muchachos. ¿Qué pasa, profesor? Vengan pronto. Está por empezar Llenos de Magia. ¡Cómo los extrañaba! ¡Cállate, retonto! ¿No se dan cuenta? No entiendo, profesor. ¿De qué nos tenemos que dar cuenta? Que si le robamos el programa, podemos manipular todo Trulalá y llegar hasta Mar de Lata. Pero no me haga eso, Don Negros. Son buenos pibes. Está Arturo Pucci en la producción, que es más bueno que el pan con leche. Tienes razón, Arguirucho. Son buena gente. Agustina Claramut y Diego Di Natale conducen el programa. Y también ese chico, Matías McLaglin, el conductor. ¡Cállate, Larguirucho! ¡Vamos a interrumpir la transmisión! ¡El plan es perfecto! ¡Excelentísimas y mágicas tardes! Una vez más, Llenos de Magia te acompaña en esta... ¡Mire, Don Neurus! ¡Llegó la policía! ¡Pero cómo puede ser! ¿Cómo se enteraron de mi plan? ¡Abra de una vez, profesor Neuru! ¡No me está dejando escuchar a los Llenos de Magia! ¡Lo voy a hacer rapín, pero tiene el calabozo! ¡Vamos, vamos, abra de una vez! ¡Huyamos, retontos! Lléveselo, comisario. Nosotros nos quedamos a escuchar el programa. ¡Poné la radio más fuerte, que no la escuche! Busco un escape a la rutina que siempre aprieta y no ahorca. Cuando no hay nada de adrenalina, siento que todos son sombras. Cuando en la vida nada camina, veo que todo